¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez de Frontera Radio, a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal, y a todas las personas que nos escuchan a través de internet en la plataforma iVox, en nuestro programa Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Saludos de Alfonso Saborido, que se acaba de equivocar, como habéis comprobado, aunque uno lleva haciendo el programa desde el siglo pasado. Y al decir plataforma, me he acordado de la isla de Sorna, aquella llena de dinosaurios que nos asustaban tanto. La luna llena del mes de Nisan está menguando, lo cual significa que se nos acabaron las vacaciones. Para aquellos que lo tuvieran. Y estamos de vuelta en este programa, a la que la luna nos fastidia mucho, con todos nuestros respetos. Explicaremos por qué. Buenas noches, don Antonio Ruiz. Muy buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. No te escuchamos. Ponte en este micro de aquí. Me han tocado un cable. A ver. Uno, a dos. Ver si ahora ahora sí, oye. Pues ahora me cambio la orientación de este y me la pone para acá. Porque lo físico, bueno, lo físico, usted es físico, ¿nos podría explicar algún día las ondas sonoras cuando se acoplan de un micrófono a otro, el altavoz se pitan, hace unas cosas extrañísimas? El fenómeno de realimentación. Ahí va. ¿Puedo explicar un día esto? Ahí está. Hoy no me ha cogido de flojo. La última media hora de, como hace tiempo que usted no viene, le hemos echado de menos. Muchas gracias. La última media hora del programa son para hacerle preguntas, ¿verdad? Que nos encanta preguntarle a usted. Ah, muy bien, y yo intentaré responderle. Ahí va. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Aquí como estamos. Como casi todos los jueves. Si no hay. Salvo el jueves de la luna de Nisan, exacto, de llena de Nisan. Tenemos que decir que este jueves, hoy es día 8 de abril cuando hacemos esto, para las personas que nos escuchen otro día, es el primer jueves que no llueve desde que hacemos el programa, desde hace dos meses. Mucho tiempo, ¿verdad? Don Joaquín Barroso. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Muy bien, ¿no? Pasa un ratito. Aquí va. Y en el público tenemos nuestra compañera Gloria, nuestra amiga Gloria, que yo creo que deberíamos contratarla y comprarle un canastito. y que venda garrapiñadas, frutos secos, gominolas. A ver, entre para, el público asistente, ¿verdad? Entre el público asistente. Además, ya se podría ganar un dinerillo y en radio no se puede comer. Ese es uno de los grandes problemas. Hombre, pero la agrupación tendría parte, ¿no? Yo como tesorero tengo que decir que si ella vende algo, el porcentaje, el 20% para la caja. Un fichaje extraordinario. A todos le ve la vena económica. Eso está bien. Es tremendo. Estamos muy pobres, estamos muy pobres. Les recuerdo a usted, las hemerotecas son muy malas. Usted ahora es presidente de la agrupación, sí. Pero hubo un tiempo que usted era tesorero. Por eso. Y a usted le pasó como Gollum, pero al revés. Usted era Gollum. Ya, el Señor de los Anillos. Y ahora es Smog, ¿no era? Está ya más suave, ya ha vuelto lo humano. Ahora el que se está transformando es el tesorero. Sí, oye, es curioso, son astrónomos y tal, pero cuando son tesoreros, les sale tesoro. La cuota. Acuérdate de que tú siempre estabas con lo mismo, ¿eh? Y si la cuota, que es el dinero, es muy pesado, ¿eh? No, está bien. Una, como decía el Elitier, una obsesión. Hablando del Elitier, saludamos a toda la nación argentina que nos escuchan y ya a todos los y las hispanohablantes. ¿Toda la nación argentina nos escucha? ¡Qué gente! ¡Qué bien! Pues sí, nos escuchan muchas personas en Argentina, y no solo Argentina, Chile, Guatemala, México, Perú, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Hay que saberse los pueblos de América porque son pueblos hermanos. Bueno, pues desde Argentina, Lito, en el correo de la agrupación, recibíamos el siguiente correo que leo. Dice: señores productores del programa de Radio Punto Azul de la agrupación astronómica Magallanes, le hacemos saber que hemos incluido vuestro programa en la última parte del programa Ciencia y Tecnología, que difundimos los lunes desde las 12:30 a las 16 horas. Entre paréntesis, se nota que son astrónomos, UTC-3. ¿Eh? Y que el mismo goza de interés por parte de los jóvenes. Saludos cordiales, Osar F. Resani, director de la emisora educativa El Hornero Olivos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Qué bien, qué bien. Nos encanta. Que me he ido al Google a ver dónde está los Olivos y es como un... como un barrio exterior de Buenos Aires, de la capital, de la gran capital. O sea que si la emisora es potente, pues, tenemos audiencia potencial de la capital de Argentina y completa. Y ahora que lo dice, que tuviera la misma potencia que tiene esta. O sea. Y te digo una cosa, yo soy más de emisoras de extrarradio que emisoras de grandes avenidas, ¿sabes? Las prefiero. Sí, sí, pues está, como no está en el centro. Nuestra, la emisora de Frontera Radio es una emisora que está en una de las barriadas radiales de Jerez, ¿no? Concreto en la zona este. Y en Arcos está el Boliche, una vista a la Peña, que yo si estuviera en la emisora de Arcos tendría hasta miedo, de verdad, pues es un barranco por abajo. Sí. ¿Cómo se llama la emisora? Radio Arcos, emisora municipal. Ah, la municipal, ya. También una otra emisora de servicio. Bueno. Con Z. No tengo aquí el nombre. me preguntaba un amigo ayer. Aunque yo os he mandado un guión de programa, sabéis que luego me lo salto a la torera. A la torera. Siempre tenéis respuesta a esa carpeta gris. Es el saber de la ciencia, va todo dentro. Tú le preguntas, la abres y sacas un papel y donde viene lo que tú le has dicho. Preguntaba a un amigo que escucha el programa, amigo de Antonio también, el señor don José Cabral, que le gusta el programa de astronomía. Amigo Pepe Cabral. Y me dice, y además le gusta mucho también, escuchaba mucho la radio, tenía una galería por aquí, escuchaba mucho la copla y tal. Tiene usted que hablar del asteroide, no me acuerdo el nombre, un asteroide CZ30 o algo así. Y es un asteroide que hoy jueves, cuando hacemos esto, pasa a una distancia de unos 30.000 kilómetros de la Tierra. Muy cerquita. Uy, 30.000 kilómetros. Creo, de nada, ¿no? Estoy hablando de memoria. Es prácticamente aquí al lado. ¿Eso le puede dar un satélite? Sí. Claro, hay satélite a 36.000 kilómetros. El geoestacionario está a 36.000 kilómetros, está más alto todavía. Si pasara por. Le contestaba que la casualidad de que pasara por el Ecuador. La prolongación del Ecuador terrestre, que es donde está la geoestacionaria. Estos son los que se conocen como NIAR. Son cuerpos asteroides que pasan muy cerquita de la Tierra, pero es una cosa que pasa frecuentemente y que cuando lo vemos tan encima. Uh-huh. ¿Pero por qué no se cae el litio? ¿Es muy, es más difícil que caigan o es menos difícil que no caigan los asteroides que pasan cercanos a la Tierra? Todo depende de la velocidad inicial. La velocidad que traiga, si... Uy. Si yo te preguntara, ¿y quién le dio la velocidad inicial? Y empezamos otra vez aquí a... probablemente la rotación inicial de la nube del que se creó el sistema solar. De ahí ha cogido la velocidad. Si la velocidad es suficientemente grande, pasa, se desvía un poco de por la atracción de la Tierra, pero no cae. Si viniera a una velocidad que se puede calcular con una formulita, si está por debajo de esa velocidad, al pasar por cierta altura de la superficie, cae. Como una piedra, cuando tú tiras una piedra, te vuelve a caer, pero si tú tuvieras la fuerza suficiente para lanzarla a 11 kilómetros por segundo, esa piedra no la vuelve a ver. Pues lo mismo, si el satélite a esa altura tiene esa velocidad que viene dada por la fórmula, está por encima, pasaría y adiós, se desvía su trayectoria, pero adiós, se volvería a ir. Que viene por debajo de esa velocidad, nos caería encima. Y aparentemente la Luna ha sido más castigada que la Tierra por la caída de meteorito. Y más concretamente, la cara oculta. ¿No? Yo es que pienso que no. No debería de serlo, porque la mayor masa de la Tierra atraería mayor cantidad. Pero no tiene erosión. De impacto. No tiene la erosión que tenemos aquí. Exacto. Efectivamente. Entonces, exacto. Los rastros se han borrado aquí. En la Luna no. Y sobre todo en la cara oculta, que es la que da al exterior del sistema solar. The Dark Side of the Moon. Pink Floyd. Que dicen que la Luna es nuestro escudo, ¿no? ¿Perdón? Que la Luna es como nuestro escudo. Claro. Al ser, como ya lo hemos comentado muchas veces, el satélite más grande comparado con su planeta en masa relativa, hace de escudo. Todo satélite hace de escudo, más si es grande. O sea, la Luna, al ser tan masiva comparada con su planeta, ha hecho esa misión, la ha hecho todavía mejor. Es nuestro segundo escudo. El primer escudo es Júpiter. Para los grandes impactos verdaderamente graves, Júpiter es se lo lleva, Júpiter. Es el por la gravedad, ¿no? Y ya los menores, pues tenemos un segundo, que sería la Luna. Y un tercero, y el que sería tercero, la atmósfera. Pues, y el cuarto, Bruce Willis. lo curioso de estos objetos es que los vemos cuando los tenemos encima, ¿no? Que son demasiado pequeños, claro. No brillan y es que es muy difícil de verlo, vamos. Digamos que casi siempre se pillan a toro pasado. Cuando ya se han alejado y dicen, uy, qué cerquita ha pasado. Pero ya está. Pero, pues, ¿sabes una cosa? Me alegro de una cosa de estos cuerpos. Porque... Los dinosaurios también se alegraron un montón. Bueno, nosotros, gracias a ellos, estamos aquí. Nos hace a los astrónomos que tengamos que estar unidos. En astronomía, creo que es una de las ciencias, de las ramas de la humanidad, que tienes que estar unidos por narices para trabajar. Si no, no avanza. Tenemos que tener telescopios en el hemisferio norte, pero también en el sur. Sí. Y aunque los países del sur, digamos que económicamente estén peor que los del norte, entre comillas, pero generalmente, pues hay que ponerlos. Y hay que tenerlos en cuenta. Porque de qué nos sirve mirar a los europeos, o a los japoneses, o a los norteamericanos, que venga un asteroide y mirar para arriba, si te viene uno por Angola. Por abajo. Por Angola. Por detrás. ¿Llevo razón o no llevo razón? ¿Llevo razón o no llevo razón? ¿Cómo? Que sí llevo razón. Sí, claro. Ha sido un proceso. Primero se descubrieron las extinciones masivas. Después los geólogos y los sobre todo eso, los geólogos, se dieron cuenta al final de cuál era la causa de esas extinciones, y una vez que se dieron cuenta que venía del espacio, digamos que le pasaron la bola del problema a los astrónomos, y se ha visto que ante esas amenazas la unión sería la única manera, porque digamos es un problema muy gordo el desvío, primero el reconocimiento de esos que pueden ser peligrosos, eso es lo primero, y ya después si se encuentra, el desviarlo es un problema gordo también. Así que digamos que ha sido un proceso de dos ciencias que la primera encontró la causa, la segunda se ha encontrado el problema que tiene que resolver, y resolverlo es con, de momento, a escala planetaria completa. Un país no se puede permitir ni debe de coger la responsabilidad total de quitarnos de eso, porque no, hombre, digamos que no es. Hombre, yo siempre si hubiera un, sería muy altruista por su parte, está, pero si hubiera un pepinazo en condiciones, es que nos haríamos todo. Claro. O sea, el problema es de todo, está claro. Os recuerdo que estamos hablando para la humanidad entera en español. Un pepinazo en Jerez es un choque de asteroides con la Tierra. Sí, no piensen, sí, ustedes, amigos de Honduras, o amigos, nuestra amiga filóloga se ríe. No piensen ustedes, amigos de Guatemala, amigos de Perú, que caen pepinos aquí. Ya en nuestra inercia de tantos programas para solo Jerez, pues esto de claro, ampliar fronteras el tiene otro su, día, su delicadez. Es verdad, nosotros tenemos nuestro lenguaje propio, igual que lo tienen, somos andaluces, claro, y de Jerez, que no es lo mismo que sea andaluz de Granada o andaluz de Jaén. Bueno, a mí lo que me extraña mucho es como que ese fenómeno pudiera acabar solamente con una especie. Me imagino que acabaría con muchas, ¿no? Sí, claro. Sí, muchas. Pero no todas. Es decir, que ¿por qué precisamente los dinosaurios? Ni la última fue la peor. Ni el de hace 75 fue el más, digamos, el que causó más daño. Me parece que fue el segundo, el que causó después de la explosión cámbrica, que fue una explosión de vida. Hubo un corte también y fue muchísimo más drástico. Una explosión de vida para después, de antes le cayó como... Fue de antes, vamos, que se... Yo imaginaba, digo, a lo mejor cualquier día que hay un pelotazo de esto, los humanos desaparecemos y salen los delfines para adelante. Decimos, o las amebas, para nuestros oyentes sudamericanos y compañeros hispanohablantes, que no, que pelotazo no, que es sinónimo de pepinazo. Pues te voy a decir, el otro día, además, nuestro compañero Lito trabaja en Cádiz capital. Yo trabajo en el puerto de Santa María, que es una mezcla de Cádiz y Jerez, ahí. Y ahí se utiliza mucho la palabra bastinazo. Perdón, no me entraba. Bastinazo. En Cádiz es bastinazo. El bastinazo. Sobre aparte Cádiz, de, Cádiz de San otra, Fernando. Aparte de otra bastinazo, que decimos a nuestro oyente que no tenemos claro lo que es todavía. Exacto. Entonces tengo porque una compañera. Es una palabra con mucho significado. Una compañera vino de Tarifa, que es la ciudad más al sur del continente europeo. Para eso de las madres. Y la madre que parió el poniente, la madre que parió el levante. Sí, eso es. Y decía, ¿un bastinazo qué? Digo, un bastinazo, un bastinazo. Se le ha muerto la madre a fulanita, tan entera. ¡Joder, bastinazo, tío! ¿Sí? Que yo mato a los cupones. ¡Bastinazo, tío! Te ha tocado. O sea, una cosa mala, una cosa buena. No tiene explicación, pero es de Cádiz. Se usa. Bueno, esperemos que el amigo Cabral se haya satisfecho y que se quede tranquilo. Que no, sobre todo no, por las definiciones de pepinazo, pelotazo y que no va a pasar nada, no va a caer nada. Está la Tierra revuelta últimamente, sísmicamente, ha habido un terremoto en Sumatra, tengo un compañero que se va, precisamente le hice yo una orden de viaje para California, se la hice el día y al día siguiente va a firmarla, digo, ¿ha escuchado la radio esta noche? Desde así a las 4, un terremoto. Digo, váyatela, ¿eh? Como que aquí un abrazo a todos los amigos y amigas de América. ¿Cómo se nota lo que es el avance de un país, ¿eh? Que ha habido un terremoto en Chile grandísimo, y ahí está Chile para adelante. Ahora en California ha sido, entre frontera de México-Estados Unidos, fuerte. Ya han aguantado, y como Haití no... Haití es pobre, se ha quedado para arrastre. Lo que es el... El avance. El desarrollo. ¿No? Me digo. Bueno, lo que es el avance, os sigo recomendando que... Bueno, Punto Azul tiene un Twitter que está ahora en stand-by hasta que yo termine unos trabajos que tengo que hacer y me quede más libre. Pero os aconsejo que os metáis en Twitter, que sigáis al astronauta chino, Astro Soichi, que está en la Estación Espacial, que es una delicia seguirle. Cuando escribe en chino, ¿no? Porque no tiene complicado. Pero cuando manda las fotos que hace, son unas fotos geniales. Yo supongo que en la Estación Espacial tendrán un horario de ocio, ¿no? Ya termina la faena. ¿Qué hace con el móvil? No creo. Pues yo creo que sí. ¿Sí? Que la hace con un móvil en condiciones y las manda, ¿no? Bueno, la manda, no sé cómo será la señal, yo no creo que llegue la antena allí, ¿no? Pero son, es curioso porque te das cuenta cuando hace fotos de ciudades que no está tan alta la estación espacial. Se reconocen las calles, ¿eh? Sí, ¿cuánto está? Yo no sé cuánto está la estación. A 300 kilómetros más o menos. ¿Nada más? Mucho más baja que los satélites, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, claro, y, sí, de claro, y de vez en cuando hay que empujarla un poquito para arriba porque se viene para abajo. Ah. ¿Eh? Que se ven perfectamente las calles y tal. Bueno, pues ayer hice una foto del transbordador llegando. Ah, increíble, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es... ¿Tú no lo sigues? No. Por eso estoy apuntando. Astro guión bajo Soichi. ¿Eh? ¿Astro? Guión bajo Soichi. Bueno, ya después me de ayuda a deletrearlo. Bueno, yo lo busco, no te preocupes. Sí, no, búscalo. Y además tú me buscas a mí y lo tengo yo siguiéndolo, ¿no? Asaurido soy yo, si me queréis buscar en Twitter. Seguidlo. Se da un récord. Esta vez quedan, por lo visto, quedan solo dos viajes de los transbordadores espaciales para terminar con ellos. Y es la primera vez que se da la circunstancia de que hay cuatro mujeres en el espacio. Por cierto, ¿tú sabes que los transbordadores espaciales están a la venta? ¿Los qué? Los transbordadores espaciales están a la venta. Lo comprará nuestro amigo, el de aquí del Museo de Cádiz, el amigo Oscar. Ya lo ha comprado uno, el Smithsonian. Pues, ¿qué te pone que nuestro amigo Oscar de Cádiz, el creador e impulsor del Museo del Espacio, se trae algo? No sé cómo lo consigue. ¿Tú no lo conoces? No, no lo conozco. Oscar, ¿no? Oscar, ahora no me acuerdo el apellido. Vaquero. Vaquero. Es un chico de aquí de la Bahía. Lleva desde que yo tengo uso de razón intentando impulsar a hacer un Museo del Espacio. Y sobre todo de astronáutica, es lo que le gusta a la astronáutica. Uh-huh. Y está siempre recopilando cosas de que le dan los astronautas, ¿no? Sí. Y digo que lo más impensable, a mí, tiene una sartén que utilizaron allí arriba, yo qué sé, de todo tiene. Cualquier objeto. Y pues seguro que de ahí se trae algo. Porque le mandamos un saludo. De exposición tiene cantidad. Sí, sí. Se lo ocurra. De la era espacial, tiene para montar en cualquier. Además, solo. Eso hace una exposición y le sale muy potable ya. Uh-huh. Tiene material bastante. Uh-huh. Pues eso, sí, cuatro mujeres en el espacio. Si iba a decir cuatro mujeres en órbita, suena fatal. Pero, sí. Pero lo que es el lenguaje, Pero son cuatro mujeres en el espacio. ¿Quién le va a decir? Nada. Atención, pregunta, don Antonio. Uy, aquí usted ¿por qué me mira a mí? Vamos a ver. Porque eres el último en llegar. Esto también es verdad. Es una manera subliminar de que usted busque a otro colaborador para el programa y ya deja de si usted es... Es verdad, bueno, pues lo pensaré. ¿Cómo se llamaba la primera mujer pista cosmonauta? Ella, una pista. Se me ha venido a la cabeza Laika, que era la perra, pero... Era rusa. Fue la primera cosmonauta. Y he dicho primera mujer. Terminaba en Nova. Sí. Nova. Y no me acuerdo. Espérate, una pista. ¿Usted se acuerda de los chiripiti flauticos? Sí. Capitán Tan. El tío Aquiles. ¿Y ella cómo se llamaba? Joroba. Es que tengo la luna hoy corta. Otra pista. ¿Usted me cuéntame cómo pasó? Lo he visto poco. Es que estoy. Espérate. Vamos a ver, este wiki... Marcelina no era. No, Fina. Otra pista. Yo soy Fina como una sardina. El whisky que se bebe normalmente, que no es el JB. White Label. Hijo, otro. Venga, otro, el otro JB, whisky. JB, no, el Valentine. Dilo en femenino. Valentina. Valentina. Ya. Valentina, dulce y fina como una sardina. Eso me acordaba yo de... Ahí va. Pero Valentina, ¿qué? Tereskova. Pues fue la primera mujer. ¿Qué trabajito me ha costado tú? Y mira que te he dado pistas, ¿eh? Es que las pistas que te da tampoco eran muy buenas, hay que decirlo. Pero yo siempre lo, hicimos una serie de programas. Yo siempre digo que comparo mucho a los astronautas y a los cosmonautas y a los taikonautas y a todos los nautas con los antiguos descubridores, ¿no? Bueno, la palabra descubridor habría que discutirla. Los antiguos navegantes del siglo XV, porque son gente que arriesgan sus vidas. Por ejemplo, un astronauta sabe que se la juega, ¿eh? Pero yo veo una diferencia, porque en la época Renacimiento y demás, los descubridores, pero para nosotros si eran descubridores, buscaban fama y sobre todo fortuna. Es lo que buscaba, realmente. El astronauta, fortuna no sé yo hasta qué punto. Tiene un trabajo bien pagado. Tiene un trabajo bien pagado, pero vamos, no quiere decir que va a llegar a la luna y va a encontrar una mina de oro. Seguro que eso, cualquier técnico de algún ayuntamiento de España gana más que un astronauta. Apostaría. No, yo no lo sé. Por lo menos un controlador aéreo seguro. Eso seguro. Es de los 900.000 euros. Yo no sé cuánto gana un astronauta. Cuando venga Pedro Duque otra vez. No se lo vamos a preguntar porque... ¿Cómo que no? Está feo. ¿Por qué? Llega aquí y dice, Pedro, venga, confianza. ¿Cuánto gana un astronauta? ¿Cuánto gana, Guille? Además, te digo una cosa, porque cuando tú estás en la estación espacial... Vamos a recordar la otra estación espacial que había, que era la Mir, ¿eh? Que tan mal la pusieron. ¿En qué película fue? ¿En Agamedón era? Sí, la pintaban fatal. Y el astronauta, el cosmonauta vale. Borracho. Y, sí, sí. Hombre. Ahí se colaron. Tuvieron que subir a repostar. Sí, digo yo que a esos cosmonautas, ¿para qué había que pagarlo? Porque allí, ¿para qué te hace falta el dinero? Pues no sé, para la máquina para echar, para tomarte un refresco, porque dinero en una estación espacial no te hace falta. Para cuando vuelva, ¿no? Para cuando vuelva. Sí. Me estoy acordando del doctor Helmut Floyd, cuando se despide de su mujer. ¿Qué película es esa? No me mira a mí, a favor, yo de cine estoy frito. ¿Qué película te es? Te voy a dar una pista, te la canto. No cante. 2001, Odisea Espacial. ¿Sí? Espera. Ha dicho el Dr. Floyd. Dr. Floyd. Ah, que bien. Estaba hablando con su mujer y se va. Estamos hablando de una película de 68, era, ¿no? Y tiene una videoconferencia que es algo que hoy nos parece normal y en aquel tiempo era... Yo recuerdo que tenía un libro de... Estando yo en la EGB, sin chiquitillo, hablaba de un texto de Isaac Asimov, podía tener yo 12 o 13 años, y hablaba del mundo del futuro, ¿no? Y en algunas cosas las clavó. Sí. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención unos dibujos que venían de los trenes por raíles, ¿no? En Jerez los hay, trenes volantes por raíles. De llamar por teléfono y ver a la gente, eso me parecía a mí imposible. Eso lo hay. Este hombre lucubraba en su cátedra, no. Hacía reuniones con estudiantes y otros profesores para lucubrar sobre el futuro. ¿Asimov? Sí. ¿Asimov realmente qué era? Yo creo que era físico, pero tampoco estoy muy seguro, la verdad. ¿Divulgador era? Fue un divulgador, pero... Ahora habrá que buscar para los datos de Asimov. Para mí el gran fue Carl Sagan, pero Asimov ha sido todo lo grande, ¿eh? Sí. Su libro El Universo nos ha servido. Tiene una novela y unos cuentos muy buenos, ¿eh? Bueno, volviendo al tema de la estación espacial, que nos vamos por la rama. Rama. Por la rama de la estación espacial. Misión Rama, también es otra novela, ¿no? Sí. De Clay, esa duda. En la frontera. En la frontera, sí. Ahí en la zona. ¿Esa era de Clay? No. ¿Eh? ¿Era de Arthur Clay esa novela? Rama. Misión Rama, no me acuerdo. De Arthur Clay. Creo que sí. De Clay. El otro día le reñía a un compañero nuestro, amigo nuestro también, que escucha el programa, le gusta la astronomía, Salvador León, que en el Facebook me planta un horóscopo. Digo, un astrónomo no puede poner esas cosas. ¿Por qué no? Es como el fumador que coge un cigarro. No. Vamos a ver, ¿qué es lo que te puso? ¿El signo del horóscopo? Sí. Y lo que era, ¿no? Lo que significaba, lo que le iba a pasar, esas cosas. Un astrónomo no puede caer. Ya sacó el papel blanco. Hay algún apunte tiene ahí. No, bueno. Es que no te había entendido bien. Creía que habías dicho que había puesto el símbolo de... No, símbolo no pasa nada. Estación espacial. Que no van a volver más. Por lo visto, quedan dos o tres viajes. Pero supongo que irán con la Soyuz o todas estas cosas, ¿no? Lo que yo no he escuchado mucho es de los herederos, los herederos de la estación. O sea, bueno, la estación que sigue, lo que cambia el transporte. No, digo el sistema de transbordador, eso lo quería referirme. Que no ha habido, yo no he escuchado grandes noticias de que ya se haya decidido un sistema para la sustitución de las lanzaderas, vamos. Os lanzo ahora tres preguntas a los tres. ¿Tres a los tres? Vale. Son nueve. Una pregunta a los tres. Ah. Supongáis, ya no sé ni cómo. Suponed. Qué bien te ha quedado eso. Que sois congresistas. Suponed que... al revés. Que sois trabajadores de la NASA con responsabilidad. Y yo soy un congresista norteamericano, republicano o demócrata, me da igual. Y yo os llamo a mi despacho y digo, justificarme el gasto tan enorme que significa la estación espacial. Yo, como político, veo que tengo que recortar, convencerme de que esto sirve para algo. Uf. Complicado. Pues yo supongo que los técnicos de la NASA estarán todos los días justificando su trabajo. Sí, justificando. Lito, acércate al micro. No ya, te muevas ya hemos más. Hablado ahí. Mucho de por qué, de la utilidad de la del avance espacial y bueno, ya hemos dicho que la gran pega que tendría estos que pongan a un congresista sería que muchos de los avances que da la era espacial es a medio largo plazo. Y en épocas de crisis como ahora, decirle que eche dinero en un sitio donde los beneficios o las ventajas se van a ver a cierta cantidad de años, ya es difícil. O sea que digamos que beneficio económico inmediato no tiene el estudio o los viajes espaciales o todo lo que conlleva hacer un viaje seguro tanto en transbordadores como en la propia estación. En la estación espacial se hacen experimentos de ciencia básica, digamos, comportamiento de materiales. Comportamiento, ahora ya se llevan, por ejemplo, virus, se cultivan, sí. Se llevan cosas para ver el crecimiento en atmósfera reducida, en baja gravedad, todo eso, beneficios ya, pues no tienen. Es a largo. A no ser que encontraran algo muy, muy, muy, muy espectacular, ¿no? Ah. Sí, pero es que ya entramos en el terreno de la casualidad. Claro. Que pueda pasar una cosa de esa, que tenga explotación, digamos, inmediata, o que se le busque la manera de explotación inmediata y se gane dinero rápido, estupendo, pero no sería lo normal. Y entonces, pues, yo iría muy mal, porque aparte de que no me explico demasiado bien, vender la moto en ese sentido en estos tiempos es complicado. Yo no sé. Hombre, yo compañero. En el espíritu imperialista. Ahora tú. En el espíritu. Convénceme. Bueno, mantener la primacía del país, de nuestro país, Estados Unidos, también en el espacio. Ah, eso, sí, sí. Sobre los demás países. Pues eso sí me gusta a mí como congresista. Si somos los primeros, el primer país en la Tierra, también tenemos que ser el primer país en el espacio. Ah, que los chinos lo están apretando bien. Bueno, es una buena razón. La tuya también, ¿eh? Se no, fluye. La mía también. También. Que, ¿verdad? Que saben vender mejor la moto que yo. Si es que lo es así, ¿no? Antonio ha ido al corazón de la gran manzana. Y sobre todo, si eras republicano, ya, más todavía. Más le dolía eso. Sí, sí. O más le llegaba eso. No, Joaquín, convénzame. No, simplemente decir el tema de lo que son los avances colaterales que hay, ¿no? La cantidad de material que usamos simplemente que viene de la carrera espacial. Llámese velcro, llámese vitrocerámica, placas solares. Placas solares, procedimientos de calidad. Eso te lo está dando el tener algo allí y que te esté motivando para seguir avanzando. Pues a mí se, también lleva razón. A mí se me ocurriría decirles... Por cierto, Asimov era bioquímico. Me lo ha apuntado al público. Bioquímico. Que yo le diría, ¿usted sabe el dinero que se puede ganar con el turismo espacial? ¿Con qué? Turismo espacial. Pero para eso están las empresas privadas. Bueno, pero... Eso ya está entrando. Pero sí. Espérate, pero la estación es pública, habrá que cobrar un alquiler, ¿no? Pero tú no vas a meter gente allí... Bueno, ya están entrando, ¿no? Los turistas. Los rusos hacen programas de eso, sí, ¿no? Sí, los turistas espaciales, los que han sido turistas hasta ahora... Pero es el dinero del turista espacial, ¿quién se lo lleva? ¿Una privada? O sea, lleva, hombre, algo catalán. No. Ahora se lo ha llevado la agencia... Que le toque. Que lo ha subido. Pero vamos, que no creo yo que sea... Que tenga ya mucho, sea la rusa o sea la americana. Que no creo que tenga muchos beneficios el subir un turista allá arriba. No. Uno solo y, bueno, el viaje es muy caro. Ya pues a mí me encantaría, me encantaría... Los seguros tienen porque, que ser bestiales. Porque claro, ahí no puede subir cualquiera. No. Pero me encantaría, y antes de poner un poquito de música, que subiera Bill Gates, que tiene dinero para pagar el billete... Y que pusiera ya de una vez a la estación bajo Windows 7, hombre, que llevamos antiguo, ¿no? ¿Cómo funcionaría la estación espacial con Windows 7? ¿Qué tienen allí? ¿El MS-DOS? Porque me mira. ¿Tú qué quieres, que la tire? Lo sé. No, queremos mucho a Windows 7 nosotros. Sí, sí. Estamos locos. No tengo el gusto de conocerlo. Hacemos una pausita musical y volvemos en nada. Love. Jamil de Robinson terminó su taza de palín y miró fijamente a los ojos de Selene. Entonces, bien, ¿no? Ella sonrió. Claro, bien. ¿Podría acaso ser de otra manera? No era la primera vez que discutían por causa de sus respectivas familias. Es lo que tiene vivir en pareja, ¿no?, refirió Selene, esparciendo de un soplo varios granos de polen a Jamil. Sí, eso es lo que tiene. Habían dado ya juntos 345 vueltas a su estrella. Y lo podían decir, eran felices. Sí, se querían. ¿Y qué más daba el resto? Fueron a sus sitios de descanso y Jamil se levantó al primer rayo de luz. Tenía que trabajar e ir a su puesto de trabajo como físico en el gran colisionador de hadrones. Tenía en mente un experimento desde hacía varios ciclos. Tuvo que ser hoy cuando lo consiguiera. Los protones chocaron a la velocidad de la luz entre ellos y algo estalló de la nada en otro sitio. Atónito, sin poder creer lo que veían sus ojos verdes, Jamil vio nacer un universo al que no podía acceder. Allí estaba, Big Bang, en otra dimensión, en otro lado. Pero Jamil no sabía intervenirlo, no sabía pararlo, no podía. 15.000 millones de años solares después, en ese universo que se expandió, a Jamil le llamaron Dios. ¿Por qué resopla usted, señor Manuel? Esto es fruto de un ataque de mística de Jueves Santo, no astronómico mezclado. No esperaba así, la verdad. ¿A qué no? No, no, me ha sorprendido usted. Diría que gratamente. No, bueno, es lo que pienso que pasó. ¿O por qué? Bueno, ¿qué pienso que pasó? Que pudo haber pasado, ¿no? Porque yo pensaba, digo, ah, pues, es que yo sigo comiéndome el coco con el tema este del universo últimamente, que yo creo que voy hasta a enfermar, ¿eh? Vamos a ver. Yo soy creo en Dios, ¿no? Pero también me gusta la astronomía. Y meter a Dios en el Big Bang es que ni con calzado entra, ¿eh? Cuesta mucho trabajo. Y digo, ¿y por qué? Porque claro, Dios, yo soy de los que piensa que Dios no interviene en nada. Hay muchos creyentes que sí, ¿no? Piensa que Dios es milagrero, que Dios te cura, que por eso piden y bla. Yo no creo en eso. Creo en Dios, pero no creo que Dios haga nada. Pues si lo hiciera, si pudiera, evitaría terremotos y tal, ¿no? Y si pudiera hacerlo, sería un Dios muy malo, ¿no? Porque permite esas cosas. O sea, teológicamente un lío. Yo no creo que Dios pueda hacer nada. Y digo, bueno, ¿y cómo lo meto yo? Y creo que puede ser esto, ¿no? ¿Podemos ser nosotros frutos de otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez estoy más convencido de que hay varios universos, muchos universos, no uno solo. El hombre o la mujer, el ser humano, se ha llevado toda su vida pensando que era el único. Primero pensábamos que la Tierra era el centro del universo. Centro del universo. Luego nos dimos cuenta que nuestro continente era el único. Antes que la Tierra era plana. Sí. Y que además, la Tierra conocida era la que era. Para las personas que nos escuchan desde los lugares del mundo, vivimos en una zona privilegiada donde estaban las antiguas columnas de Hércules. Nosotros, el escudo de España lleva el non plus ultra. No más allá. Más allá de donde nosotros estamos, más allá de Cádiz, era el abismo. ¿Eh? Pensábamos eso. Luego descubrimos de que no, de que la Tierra no era el centro del universo, que girábamos alrededor del Sol. Descubrimos que había planetas que giraban alrededor del Sol. Luego descubrimos que el sistema solar, que las estrellas eran soles. Y que luego que las estrellas formaban parte de nuestra galaxia Vía Láctea, que a su vez formaba parte, ¿cómo era?, del grupo local, ¿no? El grupo local. Sí. Y que todo forma parte de un universo. Estructuras más grandes. Y digo yo, ¿y por qué el universo no va a poder formar parte de otro macro universo y haya muchísimos universos? Pregunto, usted es el presidente, respóndame. No. ¿Por qué no? Yo le puedo hablar de las leyes que hay en este. Todo lo que hay afuera, no sé si lo hay. Hoy, no te hoy puedo dar información. Me ha sorprendido. Verás. Últimamente estoy muy crítico. No niego, sino que simplemente no tengo información. Estoy muy crítico con los medios de comunicación. En mi coche solamente puedo escuchar la cadena SER, la COPE y Radio Nacional. ¿Y por qué? Porque como me robaron en la radio, me llevo un transistor y solamente puedo escuchar la onda media. Bueno, pues esta mañana estaban hablando de... Era la cadena SER. Hablando de política, bla, bla, bla, bla, bla. Tenemos una noticia científica para el locutor y meten una música ya Michel Jarre. ¿Y por qué? Sí, un aire de misterio. Cuando la ciencia de misterio no tiene nada, si hay algo más claro en el mundo es la ciencia, que es la única que la te demuestra todo. Más oscura que la ciencia. La política es mucho más oscura. La política habría que ponerle una vez otra una música más tenebrosa, ¿no? Sí, sí. Pero no, que se creen que la ciencia tiene que ver con los programas de Iker Jiménez, de Juan José Benítez, del doctor Jiménez del Oso querido, del doctor Germán de Argumosa, que todos hemos estado en el lado oscuro. Sí. Bueno, pues la noticia era otro invento de los físicos, de que se había sintetizado el elemento 117. Vale. De la tabla periódica. Sí, en mi tiempo había 103. Un séptimo o algo así. Sí. Está la parte de la Tierra rara por ahí abajo. ¿No? Y tan rara será. Porque vamos. No, bueno. No sé. Está en el cuerpo principal, pero de los últimos. Las tierras raras son. Deberían de estar. Son los que rellenan la capa F. No me acuerdo. La capa F. Uy, son muy inestables, ¿no? Y los siguientes que quedan del último sintetizado es una capa D, o sea que estarían por el medio. Me acuerdo en mis tiempos cuando no estudiaba litio, sodio, rubidio, cesio, potasio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, flúor, cloro, bloro, como yodo. Se aprendía uno los elementos. Es lo lógico, aprendérselo por grupo y no por periodo. Pero me acuerdo que ya cuando llegaba uno al final, el polonio, el uranio, ya empezaban a salir los raros esos. Sí. Los lantánidos, los actínidos. Pero lo curioso de la noticia es que, dice el locutor, se ha sintetizado tal elemento, pero ha durado no sé cuántos nanosegundos y desaparece. Desaparece, son muy inestables. Y pregunto, ¿para qué se hace eso? Pues por el gusto de investigar, ¿no? A ver, cuando hacemos un elemento nuevo, lo que diferencia, por ejemplo, al hidrógeno del helio es un protón. Y un electrón. Y un electrón. Sí, está en neutro. Sí, un protón y un electrón. Y, por ejemplo, ya cuando se avanza un poco más, un protón de más o un electrón de más e incluso algunos neutrones de más. Pueden saltar uno o dos. Por ejemplo, vamos, que, o otro símil. Que lo que diferencia de uno a otro. ¿Qué diferencia el carbono, elemento tan esencial para la vida? Me estoy acordando del cuadro periódico de WhatsApp, el carbón. El carbono del silicio. Están juntos, del que ¿no? Del que está debajo. En el mismo grupo, ¿no? Está en el mismo grupo. Tiene electrones, el mismo número de electrones, la última capa, y por lo tanto hace enlaces parecidos. Pero no es lo mismo. Pero tiene bastante más número másico. Habría que contar cuántos hay yendo hacia la derecha, cuántos hay que saltar hasta llegar a la entonces, misma columna. Si yo tengo un elemento químico, pues serían 8 más. Si está en la parte de arriba, sí. 8. Si yo tengo un elemento químico, ¿sí?, y consigo quitarle esas bolitas las bolitas que dan vuelta alrededor son los electrones, si me acuerdo así. Y dentro del núcleo están los protones y los neutrones. Si yo le quito un protón a un elemento y le quito un electrón, ya tengo otro elemento. Sí. ¿Eso se puede hacer así? De momento sí. No sé cuánto te puede durar, pero sí. Se podría instantáneamente hacer. Instantáneamente lo tendría. ¿Y eso produciría energía y todas esas cosas? Claro. Al mover... tú tienes para arrancar ese protón y ese electrón, tú tienes que variar la energía. ¿Por qué? ¿Por qué son tan pocos los elementos? ¿Por qué? Pues son pocos. Para lo grande que es el universo, son pocos, ¿no? Eso habría que preguntárselo a la fuerza fuerte, de por qué es así la fuerza fuerte. Porque es la que... Claro. Es la que gobierna la estabilidad de esa, como yo le llamo, eso es como una mora. Sí. Es una, una mora fruta, no una mora... Una mórula. Una mórula, vale. Una mora fruta que tiene granitos, ¿vale? Están apelotonados al estilo de lo que más o menos... Una imagen de lo que podría hacer el núcleo atómico, ¿vale? Una frambuesa. Una frambuesa, vale. Yo creo que la sencillez le da valor a la naturaleza como está, como tal, ¿no? La naturaleza no es tan complicada. No, por eso te digo que hay unas... El otro día lo comentamos, ¿no? Pocas reglas físicas explican un montón de fenómenos. Cuatro fuerzas que expliquen todo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Cuántas cosas desearíamos que se explicara con cuatro leyes? Y la naturaleza entera funciona con cuatro. O sea, imagínate. Pues hablando, tú que has hablado antes de que puede haber más de un universo. Tú te has puesto a mirar las revistas, no sé si es que... Es que casualmente... ¿Aburrido lo que te he dicho o te no, mirar algo? Que casualmente esta revista, que Investigación y Ciencia, habla de la vida en otros universos. O sea que los autores dan por cierto que existen más universos. Entonces se plantea en el artículo de que... hay otros universos, si hay vida y si las leyes físicas son las mismas o no. Y hay una referencia que quiero comentar. Dice, si el protón fuera un 0,2% más pequeño de lo que es, todo el hidrógeno primordial se hubiera desintegrado en neutrones casi inmediatamente, con lo que nunca se habrían formado los átomos. Y la lista es larga. Es decir, pequeñas variaciones en las leyes o en la composición de las cosas plantearía un universo totalmente diferente. Estamos hablando de una revista de Investigación y Ciencia que para escribir ahí no escribe periquillo de los palotes. Señores, uno de Harvard y otro de no sé dónde. Eso, ¿sabes? Se utiliza mucho de texto en la UNED. Esas revistas como libros de Investigación y Ciencia, de vez en cuando sacan como unos monográficos. Sí, monográficos, temas. Sobre todo todos que son de cerebro y tal, la UNED lo utiliza como libros de texto. Pues esto habla del multiverso, que vamos, casualmente me ha metido tú el tema. Y fíjate. Después de esas cuatro hay lo que se llama que llamamos los físicos parámetros, que también hacen que el universo es como es. Por ejemplo, el tamaño de las partículas elementales, la velocidad de la luz, porque es 300.000 kilómetros por segundo y no 200.000 kilómetros por segundo o 400.000, pues. Eso es curiosísimo, O otra todavía. Y además, ¿qué es peor? La constante de Planck. Siempre. La velocidad de la luz siempre es la misma. Eso ya no está tan claro. Medio, ¿no? Eso ya no está tan claro. Dependiendo del tiempo, ¿no? Se ha creído siempre que esas constantes son universales y han sido constantes. De ahí su nombre. Pero porque hay cuando la científicos luz, cuando que la luz se acerca a un agujero negro, ¿qué pasa? Ahora mismo... O sea, todo lo que pueda pasar en el universo tal como es ahora, la luz es constante. Sí. ¿Vale? Se acerca un agujero negro y no se acelera. Ajá. La luz son fotones. Eso ya lo postuló Einstein y dijo, nunca sumarás a la velocidad de un móvil la velocidad de la luz. O sea, cuando tú haces... Explique eso. Sí, es fácil. Una ley. Tú cuando haces, por ejemplo, te adelanta un coche por la carretera. Sí. Y tú quieres calcular a qué velocidad está pasando el conductor que te está adelantando. Sí. ¿Tú qué haces? Por diferencia. Reduces, o sea, haces cuentas con las velocidades. Yo mido la mía, con la diferencia. En el contakilómetro, y si él te puede decir la suya, haces la resta y ya sabes. Sí. Eso se llama composición de velocidades. Sí. Pues Einstein dijo que se puede componer todas las velocidades menos la velocidad de la luz. Sí. La velocidad de la luz no se puede ni sumar, restar a la que tú tienes para saber una referencia de algo. Porque es una constante y si lo hace es que no funciona. La física no funciona. La velocidad de la luz es una constante y no puedes ni sumarla, ni restarla, ni componer, ni hacer cosas con ella. Es lo que es, la que es. Por eso que aunque llegue la luz a un agujero negro, sigue yendo a 300.000 kilómetros por segundo. Pregunta del millón, que la hemos hecho alguna vez aquí. Si un objeto consiguiera traspasar la velocidad de la luz, ¿qué pasaría? Primero, ¿se puede? ¿Sí, se podría? ¿Se podría conseguir? No está claro. No está claro. O sea, lo suponiendo que, sí, que pudiéramos construir algo que pudiera llegar a la velocidad de la luz o traspasarla. Llegar se llega. Traspasarla no. ¿Por qué? Porque nuestro universo tiene esa velocidad límite. No quiere decir que sea el límite de la velocidad. Sí, que no es una cosa que lo frene. No, pero en cuanto ese objeto pudiera pasar la velocidad de la luz, ya estaría fuera de nuestro universo, entre comillas. Y es que se ha construido un modelo. Ya ese no cuadra. Es como el cero absoluto. ¿Verdad tú? ¿Alguien ha conseguido una temperatura menor que cero absoluto? ¿Alguien ha conseguido una velocidad mayor que la luz? No. Por tanto, los modelos que he diseñado, basados en la teoría cuántica o en otras teorías, donde establecen como norma o como preestablecido que la luz es una constante, se puede, y funcionan los modelos y tú explicas los fenómenos, lo explicas bien con ese modelo, bueno, pues demuéstrame lo contrario. O sea, búscame algo que vaya a más velocidad de la luz. Yo te digo, la superficie de esta estrella está a 1 millón de grados. ¿Puede ser? Centígrados. Sí. En principio no hay límite para la temperatura máxima. La temperatura para arriba no hay problema. Sí, he llegado a un planeta, hemos aterrizado en el tal planeta, nos hemos posado con nuestras naves y hay una temperatura de 350 grados bajo cero. No. Centígrado. No. No puede ser. No, 350 sí. Bajo cero. No, eso, 273,16. Eso sí. No puede ser. No se ha dado el caso. No digo que no puede ser. A esa temperatura el átomo deja de vibrar. A menos 273 centígrados bajo cero. Deja de vibrar. Las partículas elementales, los neutrones, los protones, los electrones, están parados. Y violan la ley, la cuántica, que dice que la posición de un electrón o de un protón es una probabilidad porque no se sabe dónde está. Si no se mueve, sabemos dónde está. Sí. El protón se mueve. A cero absoluto se viola la cuántica. Y se ha demostrado que la cuántica funciona. Luego, eso es un límite. A mí lo que me da pánico, estoy pensando que yo estoy hecho de protones y de neutrones y eso, ¿eh? Y de electrones. Sí. Y siempre vibrando y a una determinada temperatura. Por muy baja que esté la temperatura, por encima de esos 273,16, el átomo ya no se sabe dónde está. Puede estar muy cerca de donde lo viste la última vez porque se mueve poco, si está muy frío, pero no se puede saber dónde está. Eso sí es coherente con la cuántica. En cuanto se pare, ya estamos en que llegamos a la física determinista y se ha demostrado que no cuadra, que hay leyes que no van, que no podemos saber exactamente la posición y la velocidad de esas partículas en todo momento. Y eso pasaría cuando en el cero absoluto. Luego el cero absoluto es un tope. Igual que la velocidad de la luz. Si algo superara la velocidad de la luz, ya no sería luz. Sería otra cosa. A lo mejor. O sea, estaría fuera de los límites de nuestra física. Que no quiere decir que no pueda superarse. Como en la Guerra de las Galaxias. Pero o sea, ya escaparía. Al hiperespacio. Es como el que cambia de acera y no puede volver. Lo que yo contaba en el cuento. Ese que supera los 300.000 kilómetros por segundo ha cambiado. Y para atrás. O sea, ir, ver lo que hay y bajar otra vez a velocidad subluz y contar lo que pasa. No. de momento es lo que es, ese es lo, la física por donde está. Pero la yo cosa. Yo sé lo que te digo, que yo soy guapo con mis dudas y no me creo nada de lo que estás diciendo. me cuesta comprenderlo. Son modelos, al fin y al cabo. Son modelos que explican muchos fenómenos. ¿Cuántos modelos se han creado? Claro. Que El modelo de Newton ahora es un subconjunto del modelo cuántico, que funciona bien a bajas velocidades. Exacto. Y entonces cuando tú empiezas a aumentar la velocidad cercana de la luz, ya el modelo de Newton deja de ser válido. Pero es válido en el mundo cercano a nosotros. En la era de Newton todo se movía a como mucho a metros por segundo. Entonces la física de Newton iba estupendamente. Cuando empezamos a movernos más rápido, a las partículas, a ver cosas que se movían muy rápido, ¿qué? Ya vemos que lo de Newton fallaba, pero no hay que tirar a la basura lo que hizo Newton. ¿Qué es la materia oscura? La materia ¿tiene oscura. Algo que ver con esto? Sí, aquí está. ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué tiene usted materia oscura? Bueno, aquí está no la materia oscura, sino el guión sobre la materia oscura. Que llevamos como 3 meses oscura. Intentando hablar de la materia oscura. Para la... a preparar, a condensar. ¿Qué es la materia oscura? Pero que se entienda, ¿eh? Muy fácil, que no brilla. Una materia que no brilla. Como el carbón. Por ejemplo. Pero que está muy lejos y no podemos. El carbón. Verá. El carbón es carbono. El carbón. Hay que ver el carbono, ¿eh? Curioso, ¿eh? Pero el carbón no brilla. O sea, mejor que no brilla, que no se puede ver. Materia que no se puede ver. Eso es. Porque tú, el carbono, aunque no brilla, tú sabes que la mina del lápiz está hecha de carbono, de grafito. Y el diamante. Eso y es el misterio, diamante. Misterio. Cambia un enlace y ya está. Y te forra. Tiene un lápiz y te forra. Con bueno, no es un enlace, son unos cuantos. Pero bueno, de sistema. Yo soy muy fan. Voy a abrir en Facebook un grupo de fans del carbono. Del carbono. ¿Eh? Vamos a abrirlo. ¿A quién se apunta? Venga, yo me apunto. Escucha, ¿lo hacemos? Venga, claro. Fan del carbono, venga. Yo leí una frase de un científico que decía que la materia oscura es algo que existe, pero no se sabe lo que es. No se sabe lo que es. Pero que consta, o sea, que le consta que existe. Estoy que además el universo está lleno de materia oscura. Lleno. Estoy pensando cuando la gente recibe la invitación al grupo de fan del carbono y dice, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y esta gente que tocan. Por ojo. Escucha, lo vamos a hacer la prueba y explicar a la gente la importancia del carbono para la vida. Pues vamos a montarlo, hombre. La ciencia es divertida, de verdad. Sí, se puede hacer muy divertida. Que se ríe uno, eso lo pasa bien con la ciencia. Sí, sí. Materia oscura. Sí, materia oscura, es una pues materia eso. Que no se ve. ¿Que no se ve? Es invisible. Sí. ¿De momento? ¿Tanto de momento? Como el aire. Eso. ¿Cómo el aire? Como el aire. El aire es invisible, no se ve. Se intuye por el viento, pero no se ve. Pero se cerca. Se puede pesar, se puede ver sus efectos. ¿La materia oscura qué pasa? ¿Que la no se materia, pesa? ¿No la pesa? Materia oscura debe de tener masa, pero no se sabe. Tú el aire lo puedes pesar y sacas un valor real. Sí. La materia oscura no se sabe pesar, entre comillas. No hay métodos para saber que de qué está formada. O por qué. Y digo yo, ¿y si es oscura, tú cómo sabes dónde está? ¿Listo? Por sus efectos. ¿Y por qué no deja que dé un poquito de salda? Porque no, yo quiero preguntarle, quiero que me demuestre. Yo es que no me creo nada de lo que está diciendo. A ver. ¿Qué, sus efectos? Sus efectos, sí. ¿Cuáles? ¿Dónde está? ¿Pero aquí en la Tierra hay materia oscura? La materia oscura. Es o sea, se tiene que ver a escala astronómica. Ajá. Para ver los efectos. Ajá. Se tiene que ver a escala astronómica. Puede ser que entre, por ejemplo, tú y yo ahora mismo haya materia oscura. Pero la masa. Qué miradas que, nos hemos echado aquí todos. Que suponga esa materia oscura. Sí. Comparada con la materia normal. Ajá. Es tan pequeña. Que es indetectable. Ajá. Los efectos, para ver los efectos de la materia oscura, tienes que ver muchísima materia oscura. ¿Y cómo se ve muchísima? Pues mirando por un telescopio. Es la única manera. Mirando a años luz de distancia, se acumula suficiente materia oscura para que haga sus efectos. ¿Vale? ¿Y cuáles son los efectos, amigo? Gravitatorio, como masa que es, tiene gravedad, afecta gravitatoriamente a las estrellas. Por ejemplo, claro. la primera detección que se hubo de materia oscura fue porque se midió cómo rotan las estrellas en la Vía Láctea. Sí. En el plano de la Vía Láctea. Ahora mismo está Lito, sí, girando su dedo índice, porque que no lo vemos, estamos en la radio. Si se suma la masa de todas las estrellas visibles, de la materia visible que luce, que se puede medir con un telescopio, que brilla y que y suma, dice, esta estrella tiene tanta masa, esta otra, se suma, crea una rotación en la galaxia que no concuerda con la que se mide. Como que falta materia por falta ahí. Falta materia. No cuadra. Para explicar, falta, ¿no?, materia. Para explicar la rotación. Primero, la rotación sería como la de la rotación de la galaxia si hubiera materia normal. Perdóname mi ignorancia. Espérate, que termine, sí. Y después... Sería como, por ejemplo, la del agua cayendo en un sumidero. La velocidad del agua que está cerca del sumidero es más alta que la que está en el borde del lavabo, que iría más lenta. Sí. Pero tú miras a la galaxia y rota igual de deprisa una estrella que está cerca del núcleo que la que está en las afueras, pues no, en el último brazo. No puede ser. Tiene que haber materia que no se ve que explique en los brazos. Es que me estás recordando a... Para que aguante. Me estás recordando cuando se descubrió Neptuno. Que Neptuno no se veía a simple vista. Descubrieron Urano, que está alumbrado a la vista, pero sabían que tenía que haber algo porque Urano hacía unas cosas muy raras. Uh-huh. Y descubrieron Neptuno. Ah, bueno, creo que Neptuno fue el planeta que dijeron, miren ustedes allí. Ahí. Que lo encontrarán. Sí. Pues eso es parecido. Sí, no, fue, claro. Igual meto la pata, ¿eh? ¿No fue Kepler que predijo también uno de los planetas? ¿O no? No fue que me suena. No, Kepler lo que hizo fue ajustar la órbita de Marte, que de era Marte. La que se desviaba un poco, la más elíptica de todos los planetas. Entonces, como se pensaba que los planetas giraban en círculo, la Tierra, la órbita circular de la Tierra, o sea, la órbita de la Tierra y el círculo es prácticamente. Sí, pues muy poco elíptica. Pero Marte no. Marte es muy alargada. Entonces, Marte era un quebradero de cabeza. Y fue Kepler el que resolvió. Problema de Marte, pero Marte se podía medir y además lo hizo con las observaciones de Tycho, que era en aquella época el puntero en observación. Tycho Brahe. Tenía, pues eso. Y con Neptuno pasó que se descubrió Urano, se miró lo que le pasaba a Urano y Urano se desviaba un poco, se ralentizaba y se aceleraba en un momento de su órbita. Y eso lo tenía que hacer una masa que le estuviera, antes de llegar, acelerando y después de sobrepasarlo, frenando. ¿Qué sería? Y se calculó por cuentecita y dice, mire usted ahí, que ahí va a estar Neptuno. Y ¡pum! Ahí estaba. ¿Qué sería de la ciencia sin la observación? Nada. Es esencial. Y la materia oscura, ¿para qué nos sirve? ¿Nos puede servir para algo? Simplemente sabemos que está ahí. Para comprender, para cuadrar el tema de la cosmología, de saber cuánto pesa el universo y al pesar bien el universo se puede saber su origen, su destino, en condiciones. Y el universo, hay que meter la materia oscura, si no... El universo, si pudiéramos pesarlo, ¿sí? ¿Pesa siempre lo mismo? Por el principio de conservación de la masa, sí, debería, entiendo que sí. Debería de pesar lo mismo. Siempre. O sea que una nanomillonésima de millonésima de millonésima de millonésima de segundo después del Big Bang ya pesaba lo mismo que ahora. Sí. Todo era luz y ahora la luz se ha transformado en hay menos luz, pero hay más materia. ¿Tú qué piensas? Que la luz y la... Yo no es que piense, yo es que no comprendo el Big Bang. No lo entiendo, ya está. Así de claro lo digo. Porque lo he comentado, porque yo creo que todo nos pasa igual. Estaba pensando en un espacio, en un sitio físico, donde ahí ocurre algo. Entonces es muy difícil imaginárselo. Yo creo los científicos, ¿no?, que dicen, hablan del principio del Big Bang, pero no lo entiendo, sencillamente. Y tampoco es cuestión de creer o no creer. No, estamos hablando de creer o no creer. Creo en el Big Bang, es una tontería. Pero es una pamplina, ¿eh? Pero es que es difícil comprenderlo, ¿eh? O sea, las cosas como son. ¿Qué tiene ahí apuntado, Lito, que estás mirando con cara de... No, es que, si te estoy dando quebradero de cabeza, verás cómo está ahora el tema de lo de la composición. Pero háblale, del universo. Háblale al micro, ¿eh? Al micro. Ahora mismo los porcentajes están de esta manera. El 4% de la masa del universo es materia brillante. La que vemos. O sea, galaxias, nebulosas, el 4% de emisión, estrellas, pulsares, cuásares, todo lo que brille es el 4%. El 22% es materia oscura. Llamamos 26. Y el 74% restante sería energía oscura. Que sepa otro día. Tela. Energía oscura. Sí. Es que es lógico. Si hay materia oscura, tiene que haber energía oscura. Lógicamente. La energía oscura es igual a la materia oscura por la velocidad de la luz oscura al cuadrado pues, oscuro. En principio, ¿no? Lo mismo. Al cuadrado oscuro. Es una energía que no se sabe lo que es todavía. Claro. Entonces le llaman oscura por eso. Se fue. Ese es un término que metió Einstein en la ley de gravitación universal suya, la relatividad general. Eso es la de gravitación, la de... La sí, es que es una gravitación también. Lo de Einstein al final es una gravitación, pero bueno, vale. La relatividad general. Einstein tenía un prejuicio de que... Uno tendría el pobre de todo porque yo no... Qué cabeza. Que es curioso de que un científico que abriera la física como la abrió tuviera un prejuicio, ¿verdad? Que está gente que está abierta a que se encuentre cualquier cosa en la fórmula o en las hipótesis, estuviera inclinado por un... Algo tenía que tener. Ya, ya. Y su inclinación era que el universo tenía que ser estático. ¿Él pensaba eso? Sí. Entonces, la parte de la ecuación de general de la relatividad general le salió que el universo debía de ser dinámico. Lo que es, que se está expandiendo, dinámico, que cambia. Yo me imagino... Y Einstein dijo, no, esto no puede ser. Dijo, no me cabe en la cabeza de que el universo no puede ser dinámico. Porque todavía... Tengo que meterle un término negativo que tire hacia adentro de la expansión para que se convierta en estático. Y puso la constante cosmológica. Pero se la inventó, literalmente. Dijo, esto lo pongo aquí porque quiero. Cuadre. Porque cuadre. No me sale. Hasta llega el punto gordo. Pongo el punto más gordo para que pase la recta y ya esta gente. Pues resulta que ahora ese término vale, y es la energía oscura. ¿Y él no lo supo? No. No llegó a saberlo. Se lo puso porque le cuadraba en su idea mental del universo. Pero no podía obviar la parte de expansión porque ya la conocía. Y dijo, vale, si lo dejo tal como está, me sale un universo dinámico, no puede ser. Voy a poner un universo estático. ¿Cómo lo pongo? Poniendo un menos a la ecuación. Si es hacia afuera más, pues hacia menos. O sea, el signo negativo era hacia adentro. Pues vale, le pongo un menos. Le puso la letra delta mayúscula. ¿Vale? Uf. Así. Y todo el mundo, vale, bueno, pues si Einstein la ha dicho, será. Pero después empezaron a revisar. ¿Y esto de dónde sale? ¿Y esto qué es? Y de, pues la gran equivocación de Einstein, no sé qué, durante un montón de años, que si la constante cosmológica es una falacia, y ahora empiezan a mirar, y ahora la materia oscura solo no explica las tendencias del universo, necesita una energía oscura. Y ahora resulta que es de signo negativo en la ecuación, o sea que encima cuando se equivoca, acierta. Eso era lo maravilloso de Einstein. Bueno, tengo más, pero como tú para quieras. Para más veces, ¿no? Pero es que vamos a hablar un poquito de ese 4% visible. Ah, sí. ¿A que no sabes lo que he visto esta Semana Santa? Procesiones. A Venus, por ejemplo. ¿Y alguien más? Mercurio. Exacto. ¿Sí? Ah. Había la conjunción. Y se ha visto Mercurio. Lo cual es muy difícil. ¿A simple vista? Sí. Venus y Mercurio. Hay... os recomiendo que os apuntéis al foro de Yahoo Groups Ciberastrónomos y veis lo que hace la gente, unas fotos que te queda de piedra, ¿no? De verdad, ¿eh? Hacen unas fotos. El otro día vi una foto de larga exposición. Creo que el hombre que la hizo se llama Farik, ahora no me acuerdo de dónde era. La hizo en Chile, una foto del sur astronómico. Y es muy bonita, a ti te gusta la fotografía, la foto de larga exposición, ya que se ven circulares, sí, pero no se ve la polar, claro, obviamente. Bueno, ¿cómo tenemos el cielo de primavera ya? ¿Qué podemos ver? Pues... estoy mirando yo a ti. Ah, ¿yo? Sí, claro. Que yo en Semana Santa... No, digo ahora. Ahora ya la luna está menguando. Sí, está de cuarto hacia... A cuarto menguante hacia nueva ya. Ya el tiempo parece que se está poniendo un poco más. ¿Este fin de semana hay salida? Pues. Toca, creo que tocaba. Creo que sí, porque la luna está ya para convocarla, vale. Sí. Hoy he tenido un jaleo muy gordo en casa y no. Pero uh-huh, estaba en el pronóstico. Vale. Si no era Eche, era el siguiente. El fin de semana que viene. Uh-huh. El cielo. Estoy yo recordando de cabeza, si la primavera siempre es Leo, ¿no? Sí, Leo, Virgo. Ya Orión se está yendo, ¿no? Ya cuando oscurece, haya pasado del meridiano, ya se está tumbando, ya cada vez menos. Se va a ver menos y más bajo. Uh-huh. Escorpión se ve casi ya empieza para mañana, ¿no? A ver, no he trasnochado tanto... Tiene que ya... Para ver por la mañana. Nos queda poco tiempo. Vamos a hacer una encuesta. Sí. Don Antonio. Dígame. ¿Constelación favorita? La que conozco. La de Orión. Orión. Es que es la única que hasta ahora me he hecho con ella. En el poco tiempo que llevo. De luego, Orión es para ser favorita, ¿eh? Sí. No. Se localiza fácilmente y. ¿La mía? Uf. Complicado. Yo me iría más a alguna de que pasa por la Vía Láctea. Digamos, Perseo o el Cisne. O Sagitario. Uf. El centro de la galaxia. Sí, mira. Pero a ti no te gusta la... ¿Alguna...? La constelación, ¿no? Lo que ve. No, las cositas que hay. Bueno, una constelación no solo la forma. Él lo está mirando desde el punto de objetos, ¿no? De objetos. Bueno, he tratado de hacer un compendio. Lo que pasa es que yo tiro mucho para cielo profundo, pero también por el tipo de estrella. Por ejemplo, en estrellas en cisne hay muy curiosas. Está, por ejemplo, la más masiva conocida, está en el cisne. Lo que es el asterismo de Sagitario, que le llamamos nosotros la tetera, muy reconocible, muy fácil. Oye, la gran galaxia de Norteamérica está en el cisne. La Norteamérica está, creo, ¿no? En el cisne. En el cisne. Sí. ¿Tú no has visto esa galaxia nunca? California está en Perseo. Es una galaxia que es Estados Unidos, América, Canadá. ¿Eh? Sí. Curiosísima. ¿Y tú, Joaquín? Yo me iría a Escorpio, pero no desde aquí. Ya me la he quitado. ¿A dónde? Yo me iría a Almería. Almería. Ah, claro. yo escogería una... Escorpio me gusta. El delfín me gusta mucho. Chiquitita, bonita. Chiquitita. La verdad que yo soy de Escorpio, pero por la forma, ¿no? La estrella, el Antares. Bueno, di alguna ya. Escorpio, Sagitario, Orión, di tú una para que no sea Escorpio. Bueno, a mí la delfín. La segunda que no sea Escorpio. Ni Sagitario. Bueno, hay una que Antonio pregunta. Vaya, me cogiste. Pero te cogió el plano inferior en la mano. Te lo dejo como pista. Venga, ¿qué? Y Lito la va a saber de por un momento. Joaquín también. Una de mis favoritas. Es la constelación más grande del firmamento. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Cuál es la constelación más grande del firmamento? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Por qué me gusta? Pues porque la estrella principal lleva casi mi nombre. Y de hecho lo utilizo como nick en muchos sitios. Es una estrella roja que brilla sola, porque no es una constelación muy brillante. Su nombre... No, no tiene muchos objetos de solamente profundo, tiene la estrella. Tiene dos o tres. Por eso se llama la estrella solitaria. La estrella se llama Alfar. ¿Alfar? Alfar. Esa es la estrella. Terminado que significa Dios. Estrella solitaria. Alfonso Alfar. Estoy callado porque la estoy buscando. Sí, no, busqué. Esto parece, ¿te acuerdas el tiempo oro? Con Tatino Romero y tú buscando. Sí, ah, es verdad, ¿te acuerdas? Venga, ahí tenías a Janine ayudándote. Se tenía una enciclopedia, o sea, un lleno de enciclopedia, sí. De libro para consultar. Hércules, no. Cuando lo cogía, además habrás leído hace poco un artículo, Hércules cuando le cogía, lo cortó en pedazos, era su segundo trabajo, y conforme más cabeza le cortaba, más crecía. Tú no has dicho Fornax para nada, ¿no? No. No. Era un bicho muy grande. Hidra. Ah, Hidra. ¡Ey! Esa, la Hidra. Hidra la he visto yo por aquí hace un rato. La Hidra. Aquí está. La constelación más grande, ¿eh? Está cerca. Sí. Hidra es así, ¿ah, de la sí. más grande. Más ¿en cuanto a número de estrellas o qué? No, extensa. No. Grados. Extensa en superficie. En grados, sí. En extensión. Aquí en todo el mundo hemos abierto las manos como si nos estuvieran viendo. ¿Te das cuenta? Que nos aprendemos. Vamos a ver. Cerca de Centauro. Está en la zona, en el cielo sur, de invierno. Sí, en el sur. Y además la estrella, que yo me he puesto muchas veces al far. Porque me ha gustado siempre. Un nombre elegante de estrella, Alfar. Alfar. No como otras que tienen nombres así más. Frívolos. Pues es brillante, ¿no? Alfar. ¿Qué? Que es brillante. Alfar. ¿Cuál es tu estrella favorita? ¿Perdón? ¿Tu estrella favorita? No tengo la misma estrella favorita. ¿La tuya? ¿La mía? Albireu. ¡Au! Ah, pero es la joya de la corona. Albireu. Sirio es Sirio, por todo lo que significa la historia de la humanidad. Aldebarán es muy bonito el nombre. Aldebarán. Aquí había en Jerez, hace mucho tiempo, una agencia matrimonial que se llamaba Aldebarán. ¿Sí? Sí, hijo. Epsilon de Lira. Ay, sabía, bonita que sabía que estaba en los cuernos de... en los cuernos del toro, de Iguaza, ¿eh? Eso es verdad. Tauro, es verdad. ¿Qué nombre más malo para una agencia matrimonial, no? Eso ni tenéis ni idea de... ¿Le sonó Aldebarán bonito? Yo creo que no se dieron cuenta de este pequeño detalle. Estaba igual no lo sabían. O sí. O sí. O sí. Lo tenían muy clarito. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Nosotros que nos tenemos que casi que ir. Tenéis 3 minutos de libertad. ¿Tú querías comentar algo? De yo, una página, ¿de qué sí, era? Quería una comentar página web, ¿no? Una página que me gusta mucho de divulgación de la ciencia. Entre ellas la astronomía, pero no exclusivamente. Se llama cienciaes.com. Cienciaes.com. Y su título es La ciencia que se escucha, ¿no? Ajá. La ha montado, fíjate que se me olvide, Rodríguez Lozano, que es un físico, se ha dedicado toda la vida a divulgación de la ciencia en Radio Nacional de España. Ajá. Con la reconversión que se produjo en el ente, pues se prejubilaron mucho, entre ellos él. Entonces lo que ha montado es una página, una especie de emisora de radio para bajarte podcast sin ánimo de lucro, se mantiene a través de los donativos que hace la gente. La verdad que hace cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, hay un apartado, ahí son muchos apartados, yo recomiendo que entréis tanto en AA Magallanes como en cienciaes.com. Hay un apartado que se llama Hablando con científicos, ¿no? Entonces ahí tiene entrevista con premios Nobel y te lo puedes bajar fácilmente, te puedes suscribir al podcast de esta página y te lo puedes bajar. Y me interesó mucho uno porque le hice una entrevista al director de la estación de Robledo de Chavela. Ajá. Que sé que es de la NASA, pero vamos, que hay muchos españoles trabajando allí. Sin ella el proyecto Apolo no hubiera no, nada. Hecho nada. Y ahora se dedica, a ver si me explico bien, a recoger las señales y enviar señales del espacio profundo. Y le preguntan, ¿y eso del espacio profundo qué es? Y dice, bueno, pues el espacio que hay después de la Luna. O sea que controla satélites o naves que están pues más allá de la Luna, como los Voyager, corregidme vosotros, sí, los Voyager, los Pioneer que van a planetas lejanos, tienen 84 proyectos, o sea, participan en 84 proyectos ahora mismo. Hablaba también de un radiotelescopio enorme de 70 y tantos metros de diámetro, o sea, como una plaza de toros, y que tiene 4 radiotelescopios más pequeños que captan señales, por ejemplo, de tan tan pequeñas como de miles de veces más pequeña que un portátil, hasta un millón de veces de un portátil, de un teléfono móvil, hasta un millón y pico de veces, que el espacio está bastante protegido, afortunadamente, a que esté cerca de Madrid. O sea, lo que vengo a decir, no voy a contar toda la entrevista porque que quiera que se la escuche, ¿no? que divulga muy bien. Y entonces, en ese sentido, pues yo animo a que entréis, y el que quiera, pues, y recoge muchísimos temas, ¿eh? No solamente, pero tiene mucho de astronomía, ¿eh? Pues lo haremos también. Le damos un abrazo a los amigos de Radio Cosmos, que también hacen otras radios al otro lado del océano. Nos escuchamos, y pues es bueno que parece mentira, ¿no? Que estemos tan lejos y tan cerca. Y tan cerca, sí, ¿verdad? Con estas cosas, ¿no? Uh-huh. Chicos, chicas, bueno. Nos vamos. Va el tiempo. Yo me lo he pasado muy bien esta noche, pero yo sigo comiéndome coco con lo del universo, que no me entra el universo en la cabeza. ¿Cómo va a entrar? Pues ya, y ahora que sabes que hay energía oscura aparte de materia oscura. Bueno, y que hay más de un universo, entonces ya no te digo nada. Ahí va. Hasta, bueno, yo el jueves que viene estoy en capilla, no vendré. Ajá. Estará el compañero Juan Jiménez Enrique. Uh-huh. Con lo cual, ya sabéis que tenéis trabajo doble. Sí. ¿Eh? Porque Juan Jiménez... Bueno, Juan Jiménez. A Juan Jiménez no hace falta... Tu compañero Juan Jiménez, tú no lo conoces. Pero lo he escuchado, creo. Juan Jiménez puede hablarte de astronomía, te puede hablar de lo que te dé la gana, ¿eh? Sí. O sea, que no va a venir el compañero Juan Jiménez, se va a sentar aquí en el control y se va a quedar callado. No se va a quedar callado. No. Sabe bastante. Hasta que nos veamos otra vez. Y venga, por la red, pasarlos todos muy bien. Abrazo también al pueblo de Brasil, que también está sufriendo las inundaciones. Y bueno, y suerte. Si no. Suerte. A ver, ¿qué pasa? Siempre venga. Hace falta un poquito. No, sí, hace falta, suerte. Hace falta porque. Suerte no existe, compañero. En la mía. No, sí, existe. Venga. Un poquito. Hasta la próxima. La próxima. Ahora. Hasta el jueves.